sentimientos, por favor, que se me ha cerrado con tu amor y no sé cómo abrir. He vivido dando vueltas sin sentido, tras la huella que dejaste en mi camino, atrapado en una falsa realidad que no encuentro mi conciencia, que no puedo despertar. Hace tiempo me juré este amor eterno, me dejaste, fue un eterno sufrimiento. Ya me voy acostumbrando a este desierto, en medio de la noche voy buscando tu cuerpo. Devuélveme la vida que me das. Me encanta, Bustamante. Esto se llama Devuélveme la vida. Me encanta. Bueno, ahora que se viene el calorcito, vamos a repasar algo que en algún momento hemos compartido también en la radio. Estamos en 20 de temperatura, esperando los 27 de hoy. Viene bien, ya empezar a recordar cuáles son algunos, a pesar del calor, ¿no? 8 alimentos que dicen los expertos de información de la Dirección de Seguridad e Higiene Alimentaria de Argentina que no deben guardarse en la heladera. La temperatura actúa como una barrera para impedir la multiplicación microbiana y la producción de toxinas. ¿Cuáles son los que no hay que meter en la heladera? Alimentos que no deben ir en la heladera. Los tomates no van en la heladera. La albahaca no va en la heladera. La papa tampoco va en la heladera. La cebolla, la palta, la sandía, la miel y los frutos tropicales, la banana, el ananá, no van en la heladera. ¿Por qué? Bueno, son consejos de la Dirección de Seguridad e Higiene Alimentaria de la República Argentina, que dice que hay que mantener los grados adecuados en cada etapa. Hay que prevenir enfermedades. También estuvieron hablando del tema los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que señala que los alimentos no pierdan sus propiedades nutricionales y se conserven por más tiempo. Así que repasamos, no van en la heladera ni los tomates, ni la albahaca, ni la papa, ni la cebolla, ni la palta, ni la sandía, ni la miel, ningún fruto tropical, banana, ananá. Todos los porqués no tienen que ir en la heladera de cada uno de ellos. Lo vas a encontrar en el portal de la radio, la106.com, y también en la app de la 106, que ya te la podés bajar, Acuérdate del Google Play Store, te la podés bajar e instalar en el celu, y así también vas a leer el portal de la radio, la 106, en la versión móvil. Te puedo asegurar que en menos de un minuto te enterás de todo, los títulos, fotito, absolutamente todo, en la versión especialmente diseñada para la web del portal de la radio, la106.com. Llegan los Romantics, dale. Tell me. Claro, ella se dormía. Esto es lo que cuenta, ¿no? Este tema de Romantics, que se llama Hablando en Sueños. Claro, porque ella se dormía y hablaba en sueños y él la escuchaba. Y no decía precisamente el nombre de él. Claro, cuando hablas en los sueños, le dice. Te escucho cuando hablas en los sueños. Buen media mañana, Carlitos. Muy buena la radio. Gracias por la compañía, dice Mica de Saladillo. Quiero tío Luzca. Me encantan los choripanes, dice Mica. Bueno, en un ratito, ya después de la pausa y del humor, te estamos contando. Porque algo rico, gentileza de tío Lucas, vamos a tener para regalarte en esta mañana en vivo de la 106. Acuérdate al 02345-1565-1479, tu nombre, tu ciudad, quiero tío Lucas. Y también estamos regalándote un kilo de helado gentileza de heladería Don José. Claro que sí, quiero Don José al 02345-1565-1479. Con tu nombre y tu ciudad y también en Twitter todo esto, ¿eh? Allí en el Twitter también lo compartimos, nombre, ciudad, de qué querés participar. Y nos escribís un tuit a @la106. Pausa y luego el humor. 10:56, 21 la temperatura. Es cierto entonces, ¿eh? Llegamos a los 27 casi seguro. Y dale. Restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la actualidad. Consulta por eventos, despedidas o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344-1544-1606. ¡Píntame! Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. A fin de año, te regalamos una moto Beta 110 centímetros cúbicos. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo. Envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495, teléfono 02344-34444. ¿Sabías que ahora en Grido podés crear el helado de tus sueños? Grido presenta los nuevos Grido Tops. 10 delicias para sumarle a tu helado y asco. Grido, disfrutemos juntos. ¿Sí? Tiene unas ofertas increíbles. Mira. Llevando dos botellas de vino Rincón Famoso, te llevas un vino López de regalo. Llevando dos botellas de Terma, tenés un 50% de descuento en la segunda unidad, pagando 11 pesos con 25 cada una. Llevando dos botellas de vino espumante Fest Frisé, tenés un 50% de descuento en la segunda unidad, pagando 22 pesos con 50 cada una. De nuestro campo, CLC. En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Campo Activo Agropecuaria, de Fernando López, técnico agropecuario, agronomía, forrajes, cereales, venta de insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas, comercialización de cereales, transporte propio, servicio de asesoramiento técnico. Campo Activo Agropecuaria, teléfono 02344-480030, celular 02345-1566-9270, Belgrano 410, esquina Pellegrini, General Alvear, Campo Activo Alvear, @gmail.com. Si querés terminar con los dolores, probá con la quiropraxia. Se ocupa del diagnóstico, prevención y tratamiento de los defectos osteoarticulares, cervicalgias, cefaleas, lumbalgias, alteración de la postura, hombros dolorosos, secuelas de esguinces, camilla de flexión, distracción para tratamientos de hernias de disco. El tratamiento quiropráctico trata la causa del dolor. Eduardo Paternostro, kinesiólogo, matrícula provincial 1937. Quiropracta, atiende en Saladillo y Alvear. En Saladillo, 12 de octubre de 1923. Celular 02345-1541-6257. Desde Roque Pérez.